12 y 5 minutos, lo cierto es que tenemos bastantes contenidos previstos a lo largo de la mañana, así que muy rápidamente, como ven, vamos con otra serie de cuestiones dentro del capítulo de la actualidad local. Y la verdad es que además, coincidiendo con lo que es la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, hoy vamos a hablar de diferentes temas relacionados, unos directamente, otros no tanto, pero bueno, de alguna manera con el medio ambiente. Tenemos por aquí con nosotros al portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y también coordinador de la Asociación Tamal. Pepe Arroyo, bienvenido. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un día en el que, si te parece, comenzamos directamente con novedades en torno al río. No sé si existe, me comentabas que hay novedades y no sé si tienen que ver con esas actuaciones de urgencia o al menos las prioritarias que demandabais por parte de los vecinos en relación al cauce, y que en principio había compromiso de que algunas, al menos, algún tipo de actuaciones pues se desarrollaran ya en estos meses de verano. Sí, vamos a ver. Hay novedades. Realmente es rara casi la semana o cada dos semanas que tenemos novedad, porque la directiva de la asociación permanentemente está trabajando y las gestiones que se están haciendo, tengo que decir que si algo funciona en este mundo es a base de trabajo, y casi lo que nosotros estamos haciendo, digamos, a la hora de despacio de información y las gestiones es imprescindible para conseguir algo, ¿no? Habíamos comentado aquí de que el delegado territorial ha suspendido en tres ocasiones una visita al río para conocer el problema directamente y decir cuáles son las actuaciones previstas, tanto de urgencia como aquellas que ya se van a recoger en las gestiones que ha hecho ante la Dirección General en Sevilla. Por circunstancia, ayer martes era una de las fechas que se anuló, y es que pues, el secretario general, en una visita que se realizó al campo de Gibraltar para la inauguración y también para otras gestiones, pues eso obliga al delegado territorial a acompañarlo, y entonces al consejero fue imposible que viniera. Podemos informar, y en el día de hoy, miércoles, tanto el viernes como el domingo, en una conversación que tuve con el delegado territorial, se tiene previsto para el próximo martes, día 11, de que se celebre lo que denominan los delegados el concejillo de Cádiz, que es que los delegados territoriales con el delegado del gobierno acuden a distintas localidades o comarcas. En este caso, la primera visita a la sierra sería Ubrique, para tratar temas que son comunes, digamos, en las concejerías, y para coordinar. Ya se ha hecho en el campo de Gibraltar, se hizo en la zona de Jerez, y salvo que haya una circunstancia extraordinaria, pues el concejillo este se celebraría aquí en Ubrique. Aprovechando esa visita, el delegado me ha dicho que saldría a las 7:30 de Cádiz para estar aquí sobre las 9, y que de 9 a 10 tendría un contacto con nosotros para escuchar de primera mano y el trasladarnos. Y la novedad casi más importante, estas cosas se cuentan y a lo mejor no se creen, pero así funcionan las administraciones. El delegado territorial actualmente era el antiguo gerente de la Agencia Andaluza del Agua. Fue nombrado delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y nos quedamos sin cabeza, sin gerente en el Departamento de Agua, que es como se denomina la agencia. Bueno, pues durante este año no ha habido cabeza, no había una persona que tomara decisiones. Entonces teníamos que el jefe de servicio y los ingenieros estaban siempre a la espera de lo que dijera el delegado o la agenda del delegado territorial. Lo cierto es que la primera actuación que va a tener el nuevo gerente del Departamento de Agua va a ser aquí en Ubrique, y después de que el delegado pues se vaya al concejillo, pues se quedará con nosotros este gerente, que como cosa muy positiva es un ingeniero de camino, que para las actuaciones que tienen que tomar en el río, bueno, pues será la última persona que va a valorar las actuaciones que se van a hacer ahora. Tanto es así que en esa conversación que tuvimos o que mantuve con el delegado territorial, pues le hice ver las situaciones que ya él conocía, aunque todas no se las trasladan. Tengo que reconocer que ni los técnicos, y a falta de este gerente y a falta del jefe de servicio, que desde hace 2 meses tampoco tiene, es decir, se quedó totalmente descabezado el Departamento de Agua. después de la conversación de casi tres cuartos de hora, pues quedó muy claro las prioridades, un recordatorio, y en la mañana de hoy, pues me ha llamado uno de los ingenieros, y donde una petición que desde la Asociación de Vecinos hacía, porque hay un constructor local, un transportista local que necesita un material de acarreo de este tipo de gravera que se encuentra pues para una actuación en el polígono industrial de Ubrique, bueno, pues en vez de comprar árido, los sobrantes o los excedentes que pudiera haber en el puente de los Cuatro Ojos, en la zona del Riadero y sobre todo en la parte de por encima del puente de Realejo, este material se puede retirar, que vienen a hacer unos 25 o 30 camiones de tierra, lo que podríamos adelantar parte del trabajo que se va a hacer. Bueno, pues esto antes se nos negaba, pues hace 15 días, pues llamar, y lo que no era posible, ahora es posible, y ya he redactado esta mañana el escrito, antes de venir aquí, pues para que esta actuación se haga. Luego, este viernes, la directiva con los propietarios más afectados y la visita que nos va a hacer el ingeniero la semana que viene, pues hará ya la actuación esa urgente de esa colaboración, que a nosotros nos parece una buena fórmula de participación ciudadana, de implicar a los vecinos afectados, como que medioambientalmente, bueno, pues es un material que en vez de tirarse a una cantera, pues se puede aprovechar pues para una obra local. Esto es así, en lo que también con el tema de la vegetación también se va a hacer una actuación en aquella que no sea de pasto para evitar los daños, y antes de que termine el verano se pretende de que si estas actuaciones de emergencia, aquellas que son más urgentes, porque la asociación lo que pretende, y eso es lo que se nos dice, es que los presupuestos del año que viene ya se recogerá de la Dirección General de Infraestructura, aceptar que se recoja en el canon de explotación del trasvase una partida, aparte de las tres que ya hemos comentado en distintas ocasiones, de mantenimiento de infraestructura, de lo que es gestión, que haya un dinero pues que es de mantenimiento y regeneración del río, entendiéndose de que evidentemente el trasvase hace un daño a un tramo del río y del arroyo de Barrida, y que eso tiene que ir dentro de lo que son la explotación, los gastos o el mantenimiento en la explotación del trasvase. Por lo tanto, contento porque esto abre también una vía de este escrito, creamos un precedente donde actuaciones que consideramos urgentes y por falta de recursos, por la crisis y demás, casi al contemplar que desde la misma asociación se pueden hacer propuestas puntuales y que se pueda mejorar, bueno, pues no necesitaremos ni esperar presupuestos, sino algunos vecinos que estén interesados en algún camino que ha quedado incomunicado, bueno, pues si hay que hacerlo ahora o posteriormente hay una actuación, utilizaremos el mismo recurso, porque entendemos que esta colaboración es imprescindible y dará muy buenos resultados, ¿no? Vamos con otra cuestión, por cierto, que dejamos para el final una pregunta de un oyente. Otro tema destacado estos días, el del plan de emergencia local, que se llevaba a la reunión del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad Local, que tiene lugar días atrás, la pasada semana, en Ubrique. El pasado jueves. Uno de los temas principales es el plan de emergencia local, que, bueno, pues coméntanos por qué se han puesto sobre la mesa pues una serie de modificaciones que serían necesarias, ¿no? Sí, la orden del día de esta reunión, que no se celebraba desde hace un año y pico, y cuando se convocó por primera vez y se constituyó, era también porque se presentaba definitivamente entonces lo que era el plan de emergencia municipal. En su momento se acordó retirarlo, no presentarlo a pleno, y que se creara un grupo de trabajo, pues que todos los colectivos o entidades o instituciones que consideran oportuno, pues iniciar un proceso de modificación entonces, eso hace más de un año. Sorprendentemente se presenta este plan. Yo tuve posibilidad de conocer el texto dos o tres días antes, y bueno, pues no se ha cumplido el acuerdo del anterior Consejo Sectorial. En este segundo, bueno, pues tengo que decir que el plan tiene muchas carencias, demasiadas carencias a la hora de conseguir los objetivos que se pretende. La estructura es idéntica a los planes anteriores, pero los errores subsisten. Pero se ha reducido considerablemente la planimetría con aquellas actuaciones que son, se consideran que son planes complementarios para los objetivos que se presenten. Entonces, si te parece, vamos a ir adentrándonos en esas modificaciones, sí, y demás, pero por explicar un poco, ¿no?, para los oyentes en concreto, qué es esto del plan de emergencia municipal. Y como todos podemos imaginar, pues se trata de un protocolo, o sea, que sería aquello que tenemos que seguir cuando ocurran determinadas emergencias. Y para ello, pues se hace un diagnóstico de los principales riesgos que existen en una población y cómo deberíamos actuar ante esos riesgos. Sí, lo he expuesto claro. Eso es lo que debería de ser. También la información que debe de acompañar, digamos, para que estas actuaciones sean las correctas. Si miramos el plano, o sea, el proyecto, que ha reducido considerablemente la información que trae, decía, antes tenía un volumen de unas 200 folios y ahora son 70 nada más. Hay unos errores que nosotros consideramos que, más que anecdóticos, son fundamentales, porque un plan de este, que se dice desde el ayuntamiento que ha sido elaborado por Protección Civil de la Junta de Andalucía y el ayuntamiento ha colaborado aportando la información, puede sorprender que todavía haya errores como que Río del Bosque está todavía en el término municipal de Ubrique, o que a la hora de las cruces de mayo venga como cruce en vez de decir que es la fiesta de la crujida de los gamones. Este es un documento que se verá en diferentes sitios, ¿no? Consideramos que a la hora de los puntos o núcleos de población, entendiendo que el núcleo principal es Ubrique y luego está Residencial Cerro Mulera, no es Cerro Mulera, es la urbanización Coto Mulera y podríamos decir el lugar de Garciago, y luego hay un diseminado que no especifica donde viven 216 personas. Entendemos que este documento base debe de venir todos aquellos núcleos de población que estén legalizados o no, porque se entiende que el riesgo a las personas y a los bienes, independientemente que sea el núcleo principal, como los diseminados, tienen que tener una protección muy clara, ¿no? Luego, a nivel de la cartografía, son muchos los detalles, pero la planimetría que se ofrece, también nos gustaría definir claramente cuáles son los riesgos potenciales que tenemos aquí ante una catástrofe. No son tantos, pero, por ejemplo, no recoge que hay desprendimiento de piedra. Es fundamental. ¿Por qué? Porque seguramente la información que hay que trasladar a los vecinos que pueden estar afectados por un terremoto o por desprendimiento de piedra, que son los más susceptibles, la actuación tiene que ser con un carácter preventivo. Luego la actuación no requiere, digamos, una movilidad de mucha gente porque los afectados no serán tantos, pero sí tendremos que tener la suficiente prevención e información a los vecinos afectados para ello. No viene, tampoco viene lo que es el tema de deslizamiento de terreno, que también hay algunos hasta por corte de carretera que puede dejar aislado en caso de lluvia y demás poblaciones. La planimetría, por ejemplo, en el tema de afecciones que pueda haber por inundaciones, no reconoce el trasvase, es decir, el trasvase no le da ninguna importancia. Bueno, nosotros entendemos que hasta la situación hoy que hay de control puede fallar, o habrá que preguntar si hay falta de fluido eléctrico, si se cortaría o no se cortaría este fluido de una manera mecánica, o hay que estar ante allí alguna persona en caso de que las predicciones meteorológicas digan que puede haber, digamos, lluvia importante. Algo muy fundamental es que en toda la planimetría no se recogen nada las 17 presas que hay de gaviones en el arroyo Garganta, que son las que ocasionaron tantos daños hace 3 años. Entonces consideramos que Marce puede, digamos, planificar y prever ciertos riesgos si no se reconoce que eso está así. Hay otro dato, lo digo, son cientos, pero hay uno muy importante. Yo considero, y además las personas que me asesoran en este tema, que el riesgo más importante, otra cosa, son daños por inundaciones, esto de lo que son las inundaciones o las afecciones de por que venga una avenida en la zona del centro ocupacional o de lo que sería la urbanización Cerro Mulera, que para nosotros tiene una gran importancia y se recoge en otro informe, pero para nosotros lo fundamental es el riesgo de incendio. Es decir, Ubrique está entre parques forestales con una masa forestal muy importante, las posibilidades de que tengamos un incendio de eso que pueden ser catastróficos puede ocurrir en cualquier momento. Las medidas preventivas que siempre pedimos es una información sobre qué hay que hacer en verano y, sobre todo, dotarnos de los cortafuegos suficientes de manera que la población quede protegida, porque en el caso, y lo digo en esa planimetría que se da, pues viene la vegetación de la zona, pues donde hay pastizal denso, donde hay vegetación, donde hay arbustos, pues hay una zona que, por ejemplo, que es la más afectada del término municipal, que es los olivares y lo que es Cerro Mulera como cerro, y aparece en blanco, es decir, no hay vegetación ninguna. En relación a lo blanco que viene en ese mapa, que es el embalse de los Hurones, cualquier persona fuera de la población cuando lo vea dice que Ubrique lo que estamos rodeados de agua por todas partes. A nosotros nos parece muy importante reconocer ese riesgo potencial que tenemos, que rodeando a la población y a muchas viviendas nos encontramos con una vegetación muy densa que seguramente habrá que ver, primero reconocer que ese riesgo existe y luego las actuaciones de cortafuego y demás, de manera que si tenemos un fuego no llegue ni a los bloques de Mirasierra, ni a la ladera, ni a la zona del Lian Champón, ni a aquella zona, porque no sería ya solamente el fuego, sino actuar contra un fuego y que el humo no lo metería en la población. Entonces, esas son por encima lo que hay. Luego, lo que te puede preocupar es que este documento, que se dice que ha sido elaborado fuera, esta pregunta que nosotros hacemos, ¿quién lo ha leído, quién lo ha podido contrastar o valorar? Es que resulta que desde el Ayuntamiento nadie lo había leído. Nadie sabía responder a ninguna de las preguntas en este Consejo. Nos preocupa mucho. Se intenta decir que es un plan, que es una primera fase y que ahora se va a ir desarrollando. Mira, es que ya no nos creemos nada, porque si hace un año y pico se iba a constituir un grupo de trabajo para aportaciones, ha tardado más de un año en llevarse y nadie se ha preocupado del tema, bueno, pues ya nos preocupa un montón más cuando dice en los anexos que se acompaña, hay 5 anexos y uno de ellos son los planes de autoprotección. Bueno, los planes de autoprotección no vienen, ese anexo no aparece. Pero además intenta decir que ese anexo, que es el que falta en el anterior, que es el cuarto, que es también muy importante, dice que son los elementos vulnerables y dice que habrá una actuación local, en unos planes de actuación local sobre riesgos especiales, otro sobre riesgos específicos y otro de autoprotección. Yo pregunto, y casi cualquier persona, ¿qué son riesgos especiales? ¿Cuáles son los específicos y cuáles son los de autoprotección? Pero además que no aparece ahí nada ni se relaciona con esta población. Es decir, habrá que definirse cuáles son los riesgos, concretarlos, los específicos también, que parece que no es la misma palabra, y los de autoprotección. Pero también dice que los de autoprotección pueden ser los de los colegios. Pero la pregunta que tenemos, los de autoprotección que pueden tener los colegios, ¿son planes de autoprotección en caso de que haya un incendio dentro del edificio, pero no serán de autoprotección en caso de que tengamos una catástrofe de una inundación exterior? Es más, cuando muchos de estos colegios están en zona inundable, en caso de una inundación no pueden ser ni siquiera de refugio. Entonces, son tantas las preguntas que se plantea este documento, aparte de los anexos, aparte de la información, aparte de los errores, que entendemos que es impresentable este documento, que no es un plan de protección en absoluto, sino de confusión ante las actuaciones que se pueda tomar. Y casi como anécdota a la hora, que hay que fijarse en todos los documentos, porque no depende tanto de lo que se dice en la redacción como lo que entendemos la interpretación luego que puede hacer las personas en general. Dice que la policía local, por ejemplo, en la redacción literal, no lo encuentro ahora mismo, pero dice que habrá un policía local que estará continuamente escuchando las llamadas de teléfono, y termina. Escuchar constantemente las llamadas, que quiere decir que está escuchando el timbre o podrá atender las llamadas. La palabra adecuada sería atender, pero si hay una persona que constantemente está atendiendo las llamadas, que nos parece muy bien, porque sería un teléfono libre para cualquier tipo de denuncia, actuación, si se considera en este plan que se considera que tiene que haber, habrá que tener una persona que hará las gestiones con otro teléfono a todas las llamadas que haya que hacer. Nos preocupa no solamente el detalle, sino la interpretación que se le pueda dar, y además que este es un plan de emergencia donde tienen que estar las cosas tan claras y tan específicas, donde la actuación urgente se tiene que tomar en cuestión de segundos, de minutos. Y bueno, esa hay que tenerlo. Todo esto pasa de una manera superficial y luego pues podríamos criticar que sí, luego tienen mucho cuidado de que si hay que comprar mantas y demás, pues te dan el nombre de establecimientos locales. que si hay que comprar algo en ferretería, te dan los nombres de la ferretería. Y si hay que comprar colchones, te da también la tienda de los colchones. Y si es de la bebida, te dice los bares donde tú vas a comprar la bebida. Bueno, es que nos parece, no lo anecdótico, sino lo ridículo, porque estas situaciones de emergencia catastrófica en Ubrique casi no se darán para necesitar nada de esto. Pero sí, digamos, en la parte de concienciación y de información y de prevención que dentro de la población tiene que tener, pues para evitar evidentemente riesgo y luego que sea fácil la situación de emergencia, que insisto, la más peligrosa que tenemos es la de incendio forestal, y en segundo lugar, digamos, la de las avenidas, en la parte central de Ubrique, en alguna de arriba, y sobre todo en el arroyo de Barrida, por las actuaciones del trasvase y por lo de los gaviones. Si no se reconoce esto en este documento, es decir, como punto de partida, tengo que decir que este documento no sirve para nada. Entonces, ¿el acuerdo es que queda sobre la mesa después de esa reunión o se va a aprobar? Sí, costó trabajo, es decir, porque se quería que ya pasara a pleno para su aprobación. Yo creo que el sentido común se impuso al final de casi una hora y media, y allí lo que yo entiendo, porque el carácter que tiene el Consejo Sectorial es consultivo, no es vinculante, la decisión política la tiene que tomar el equipo de gobierno y el pleno, pero creo que se quedó sobre la mesa en la parte política que tuvo la oposición con el equipo de gobierno y el resto de concejales de equipos de gobierno en general, de que se va a tener dos reuniones, se va a llamar a la persona que ha redactado este documento con nombre y apellido, que se le invite, porque también la presentación de este documento ante personas con desconocimiento no debe de venir de una persona que le incidiera la ley, lo digo por Víctor Chávez. El técnico municipal dijo unas observaciones, sino el redacto de este proyecto debió haber venido para hablarlo y luego haberle hecho preguntas a esa persona para que nos convenciera de la bondad de este documento. Ahora mismo estamos en un compás, yo no tengo conocimiento ahora mismo de ninguna otra citación, pero que nosotros estamos en ello porque Ubrique, por la situación geográfica que está, necesita, digamos, unos planes reconocidos, tanto de incendio como de agua, y que se den ahí los mecanismos o la orientación, digamos, para prevenir sobre todo y después para las actuaciones que se consideren. De forma telegráfica, porque vamos ya fuera de tiempo, una cuestión, reunión reciente con el alcalde de Ubrique, no sé si sí. De forma telegráfica al menos, algún compromiso. Sí, algo se tuvo una reunión, la tuve personalmente con el alcalde y dos técnicos municipales, ante un escrito que le mandamos sobre la situación de los equipamientos de uso público en Ubrique, también sobre las conversaciones y gestiones que estábamos realizando tanto Tamar como la Asociación de Vecinos del Río con las delegaciones provinciales. Entendemos que el alcalde tiene que estar informado de todo lo que hacemos, y bueno, pues la conversación salió casi en un hablando uno casi de todo, dándoseme la razón, entiendo, por los técnicos cuando le daba la información que tenía. He levantado hasta de esta reunión, que entregaré en un par de días, creo que el viernes ya estará lo suficiente pulido para ser entregado, y la situación es insostenible, tanto del campamento, por todo lo que anteriormente hemos hablado, de el edificio del Ecomuseo, está abierto, ya los otros días en otra entrada que hice, le digo, las puertas están abiertas, han metido barra de hierro y están quitando hasta lo que son los falsos techos para llevarse el plomo y todo lo que pueda haber, han encendido dos fogatas dentro, han llevado papel y rama y han encendido fuego seguramente para alumbrarse de noche, y bueno, es una situación que Inversiones Públicas muy importante esté en esta situación. Luego hablé de Ocuri, de todo lo demás, y que otro día nos extenderemos ya, y supongo yo que a partir del martes, cuando venga el Consejo de Gobierno, daremos nuestra opinión sobre lo que se diga. Lo más importante para nosotros son nuestros oyentes, y la verdad es que, bueno, pues uno plantea una pregunta, estamos fuera de tiempo, pero no queremos dejarle sin trasladarte esa cuestión. Un oyente quiere preguntarte si tiene alguna constancia del escrito que los vecinos remitieron a la Junta de Andalucía en torno a lo que es el camino de Benaucaz. Comenta que los vecinos están dispuestos a concentrarse. A mí me gustaría que se concentraran. Más de una vez hasta le he dicho que esta medida de presión es necesaria. Lo que yo voy a repetir es lo mismo que en la reunión y le trasladé los otros días al ayuntamiento. La Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, está a la espera del informe de arqueológico que se hizo. Ve bien que pueda haber un camino alternativo. que toda esta propuesta tiene que estar presentada, evidentemente, con los proyectos necesarios, y en lo que yo le trasladaré al alcalde y recoger en el acta es que está clarísimo. Es una actuación que la responsabilidad es municipal, me refiero a las competencias de patrimonio de la Junta de Andalucía, pero esto es un camino público. El mismo arquitecto municipal me dio la razón al final en la exposición que yo le hice, compartía que es recuperable en las condiciones que yo le decía, que si una parte tiene que estar encementada con unas placas para preservar los dobajes y no tenga más daño, será así. Si otra parte se considera que puede ser puesta en valor después de analizar el informe técnico y la propuesta que se haga en este proyecto de recuperación, será factible. Y si los vecinos aceptan, en parte, que tendrán que ceder terreno y demás, porque el camino alternativo pasaría por finca privada y sería un camino, digamos, pues para dar los servicios, la servidumbre de agua al rano, a la finca que está por encima, a los propietarios de finca que necesitan hacer una gestión, y aquellas edificaciones que están construidas, que están fuera de ordenación, pero que están ahí, aunque es parque, digamos, habrá que aceptar que muchas están antes, y lo que no podemos, digamos, es ocultar la realidad, que tienen que tener un acceso. Eso tendrá que venir en un proyecto y será analizado y será así. Pero que el alcalde tiene desde hace una semana, tiene de primera mano lo que es esta información. Luego me consta que el alcalde ha hecho una visita a la delegada hace una semana y hasta me sorprende que no haya venido a Radio Ubrica a decir lo que le dijeron allí, pero sé que ha tenido una reunión con la delegada de Cultura en Cádiz. Lo comentamos por aquí. He escuchado entonces la parte de Radio Ubrica, perdón. Pues ese contenido también lo abordamos. Había más llamadas, por cierto, pero son todas relacionadas con el camino de Benaocaz, de otros vecinos que insisten en la problemática y que incluso cuando echan puertas de tierra pues les denuncian y demás. Así que, en definitiva, la necesidad de solución definitiva ya. Si yo estoy en contra de que se eche material de escombro, primero por la degradación e impacto visual, es que tú lo echas y viene la lluvia y te lo trae abajo. Luego, no es el material consistente, digamos, ni para proteger ni para el tránsito de personas. Luego, los daños cuando lo arrastre vienen a la red de saneamiento, cosa que hacer. Tendremos que aceptar que la calzada romana medieval, en los 700 metros que de Ubrique, los metros que se decidan que haya que proteger tendrá que ser con el material. No, yo estoy en contra totalmente de que se utilice este material que es alquitrán o asfaltado, sino tienen que ser unas placas de hormigón lo suficientemente ancha y compacta que hasta pueda meter por dentro parte del servicio que tiene que ir a algunas de las casas que están por allí, que el acabado de esta placa de hormigón puede ser el acabado como lo que sería la calzada original en el principio, es decir, la sensación que cuando tú andes por ella sepa que es una restauración como se hace en otros sitios, y tendremos 50, 60, 70, 100 metros que el proyecto y la decisión que se tome a través de Cultura, el Ayuntamiento, los propietarios, eso es lo que sea. A partir de ahí, insisto, se recuperará una parte y será peatonal o para ir a caballo, o será en bicicleta, y habrá un camino alternativo que es posible, es decir, que está realizado desde hace casi 2 años y que este camino alternativo pues va a solucionar los problemas de servidumbre en todos los aspectos. Lo digo que es fácil. Le corresponde, insisto, al Ayuntamiento de Ubrique presentarlo. Pues con ese último tema, con esas cuestiones que nos planteaban nuestros oyentes, nos quedamos 12:33. Pepe Arroyo, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes.